Somos la 91. 91.9. Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas. La 91 te da la hora. 20 horas, 59 minutos. Argentinos, a partir de este momento, comienza Al Fondo Hay Lugar. Favor de mantener sus oídos atentos y no causar ningún problema durante la transmisión. Muchas gracias. Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Fondo Hay Lugar. Después sí, sí. ¿Cuánto tiempo? No 5 años. Fue más o menos. Fue como mucho, ¿no? Sí. Bueno, pasaron sí. 2 semanitas. La gente extraña, ¿viste? Como sí. Que es que una vez por semana es... Claro. Poco. Cuando uno se acostumbra una vez por semana. Aparte estamos estrenando tecnología nueva. En efecto. Está la cámara. Están las cámaras acá, vivo, directo. Aprovechamos para saludar, para que vean que esto realmente es en vivo. Directo. Que no es que estamos está puesto... acá. No somos hologramas, ni George Michael, ni nada que se le parezca. Estamos en el multimedio. Es verdad, Antena 91, 91. Que se va para arriba. Ya tenemos cámara en cualquier momento. Tocamos las nubes. Ya tenemos televisión, tenemos radio. En cualquier momento sale gráfica. Gráfica. Cuidado. Le pisamos los talones a Clarín, entre otras cosas. La revista de Al Fondo del Lugar, muy pronto. Hoy, Sol, tenemos una consigna, ¿qué es cuál? Nos tenés que contar cuál fue la peor... ¿La peor? La peor cagada o metida de pata o moco que te mandaste con el novio de algún amigo tuyo. O la novia de algún amigo tuyo. Una metida de pata, un... Salimos... Encubierto, viste, que típico que el novio le dice a la novia, vamos a salir con los chicos, y sale a otro lado. Sí. Y siempre uno que te quema. Tal cual, que sí, te sí, quema, sí. Que se manda el moco por bocón, por ingenuo, qué sé yo, porque no importa. Te escupe el asado. Exacto, y bueno. ¿Llamanos? Así que nos pueden llamar, mirá qué lejos que está el teléfono. Mirá qué lejos. Esto es un complot del multimedio conmigo. Nos pueden llamar al 4392-1913 o al 156-059-2427. Estamos 24 horas online. También nos pueden agregar al Messenger y chateamos en vivo al fondohaylugar@hotmail.com. En efecto. También pueden buscarnos en el Facebook. Sí, ponen Al Fondo del Lugar, ponen Antena 91, que ya el multimedio tiene su Facebook. Antena 91, ponen ahí, lo buscan y salta, Violeta. Tenemos un fotolog, Mauricio. Tenemos un fotolog que es fotolog.com/alfondohaylugar. En efecto, también tenemos un blog que es alfondohaylugar.blogspot.com, que también tienen todos los programas viejos, posteos, videitos, cosas dicen, que nos quedan afuera, me dicen etcétera. Por el tollback que es Antena Lomas, para buscar el multimedio en Facebook. Antena Lomas. Así que escriben Antena Lomas en el buscador de Facebook. I feel good. Y les va a aparecer entonces. Y sin más que decir, comenzamos entonces con el programa de hoy. Sol, estamos estrenando un nuevo mes y estamos estrenando un nuevo especial. Es verdad, el especial del mes. Este mes, aunque muchos se nieguen. Sí, no sé quién. Aunque muchos digan, no, yo no. Así, con voz de maricotas. Este mes el especial es de boy bands. Ajá, ¿qué significa? Bandas de chicos. Ajá, hay mucha gente que no hizo inglés uno, yo te comento, está o bien. Chicos, banda, que es lo mismo. Ajá. O parecido, no sé. Y en esta humilde entrega, ¿a quién nos vamos a dedicar? Nos vamos a dedicar a 2 de las bandas que tenemos. Vamos a empezar con Mambrú. Sí, ¿y la otra cuál escuchando? Es? ¿Escuchamos Mambrú? A ver. Nada me pone mal. Nadie me acerca. Este es un estilo Five acá, algo oscuro. Es como medio... Se hacían los malos y... Escuchá la voz del grone. Bueno, la otra banda es Take That, pero vamos a dedicarnos a Mambrú primero. A ver. Mambrú es una banda que nace de un reality show que se llamaba Popstar, si ustedes no recuerdan, yo lo reflejo en la memoria. El 15 de junio de 2002, o sea, no es tan lejano. Yo pensé que estaba un poquito más atrás. Se realiza en el Club Hípico Argentino una convocatoria hacia los jóvenes artistas de nuestro país, contemporáneos. ¿Sabes? Esto suena tan... Ahora cuando lo contás así, suena tan viejo y pasó... ¿2002? Sí. Dentro de 3 años ya es 10 años, así que... Bueno, se hizo una convocatoria. Se presentaron 4.000 jóvenes de all the country, de todo el país. Y seleccionaron en octubre, o sea, junio, julio, octubre. Me faltan meses, no importa. Junio, julio, octubre. Seleccionaron a Jero por Jerónimo, sí. A Manu por Manuel, sí. A Tripa, sí, por Tripa, gorda, a Milton Amadeo, sí. Y a Pablo, sí. Que superaron los obstáculos que ponían en este reality para llegar a formar una boy band, ¿no? Sí. Entonces, a fines de 2002, sale a la venta el primer CD de Mambrú, que fue disco de oro en 24 horas. Ajá. Y después fue disco de platino con 120.000 unidades vendidas. Yo creo que esto es un riesgo, ¿no? Esto de armar estos bandas por reality show. Porque siempre te toca uno que es, no sé, rockero, otro que gusta el reggae, otro que es hardcore. Es como una mezcla de etnias. Claro, y después... etnias grabadas. En la foto son todos amigos, pero después, viste, se separan porque, viste, como hicieron las bandanas, que ahora una catacumbia. Bueno, la cuestión es que Mambrú saca su segundo disco. Mambrú tiene dos discos, para el que no lo sabe. Ah, mira. El segundo se llama Creciendo. Sí, Growing Up. ¿Qué les está creciendo? No sabemos, pero bueno. La cuestión es que después... Producción nos dice que tiene un tercer disco. El tercero, ¿cómo se llama? Un gran éxito. ¿Producción? El tercero... Blanco, ¿qué? Y negro. ¿Blanco y negro? Black and white como Michael. Bien, un saludo, claro. A Michael, cálido abrazo. From the heaven. Y al negro de Mambrú también. También. Bueno, yo hablando de... La cuestión fue que los Mambrú se separan, sí. Como así, como organismos pluricelulares, sí. Células que van a invadir otros cuerpos. Y forman diferentes bandas, cada uno tiene su proyecto individual. Sí. Pero, ¿qué pasa? Tripa es el más destripado. Haciendo honor y gala. Y se empieza a quejar, empieza a decir que todas las minitas se les tiraban, que era todo muy fácil, que la verdad... Y él se quejaba de eso. Es más, llega a confesar, Mambrú, sí. Fue una cagada. ¿Eso dijo? No sé. Pero él se quejaba que las minitas se le tiraban encima. Yo que lo pienso, y bueno, hay para todos los gustos. Sí. Bueno, habría que verlo pensado un poquito antes de hablar. Pero bueno, él se quejó, todos se separaron, no quedó una buena relación. Y otro dato que tengo, una amiga que vivía por Flores tiempo, sí. Atrás me contó que había visto al negro, a Manu. Sí. De Mambrú, y que estaba también como rodeado de minas y fumaba mucho, tenía una vida oscura también. Ah, era medio tipo Milli Vanilli. Y que el mito. Sí. No era verdad, en el caso de él. Ah, es bueno eso. Ese es un dato que no cualquiera tiene, ¿ves? Por ejemplo... Bueno, Laura Búfalo, un poroto. La canosa, que es colorada, otra poroto. Así que, bueno, ¿qué es de la vida ahora? Algunos están en algún grupo. Había uno que está con el hermano cantando en Inmigrantes. Ah, Pablo, creo. Pablo y el hermano, no me acuerdo cómo se llama. El hermano de Inmigrantes, Pablo. Bueno, sí. Graffiti. Un graffiti en mi interior lo vamos a pasar. Sí. Es un one hit wonder, porque sí, nunca más. Ellos también, ellos no tuvieron ese hit y no tuvieron otros. Los hermanos juntos. Claro, sí, sí. Así que bueno, estos fueron los Mambrú, señores. Y vamos a escuchar el tema más representativo. El super tema de Mambrú más conocido a veces. A veces gano, a veces no. A veces duermo, a veces no. No siempre vuelo, ni llego primero. Y nunca toco las puertas del cielo. Pero esta noche me quedo con vos. A veces tengo, y a veces no. Soy sobre todo, soñado. De lo vivido, estoy convencido. Que de lo bueno no siempre he aprendido, pero esta noche me quedo con vos. Puede ser que esta vez mi destino le gane a mis cartas. La balanza me cansó y hoy gano yo de mi confianza. A veces llamo, a veces no, a veces guardo y a veces doy a contramano de mis deseos. La buena suerte esquívame al suelo, pero esta noche me quedo con vos. A veces no, a veces vengo, pero no estoy en Las segundas partes son mejores. Cro, cro. Segundo bloque de Al Fondo Hay Lugar. En efecto, tu programa de los sábados. Estrenando nueva tecnología, saludamos a toda la gente que nos está viendo. Está conectada en el mundo entero. All around the world. En un ratito vamos a andar leyendo los mensajes que llegan de cada uno de los rincones. De cada uno de los rincones de la patria. Vasto planeta. El interior profundo. Y llegó el momento de una sección que a vos, Sol, te gusta mucho, aunque no sepas a pronunciar. Mí me encanta. Vamos a hablar de la sección Rewind. La sección retro, Mauricio. La sección retro, exactamente. Y hoy vamos a hablar ¿De qué? Te iba a preguntar. De una serie de anime. ¿Sí? Que fue, digamos, hay como una especie de nicho dorado. Nicho dorado de series de anime en nuestro país. Por ejemplo, yo digo Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, Sailor Moon, etcétera. Y esta que tenemos hoy que se llama... ¿Cuál? Los Supercampeones. Ah, sí, Supercampeones. Yo me acuerdo, Benji. Oliver Atom. La historia de unos muchachitos que juegan al fútbol. ¿Vos podés creer que esta serie hizo masivo al fútbol en Japón? Porque en Japón nadie le da pelota. Antes no era de un deporte. Maradona. Claro, no era un deporte que mucha gente le diera pelota. Y a partir... Valga la redundancia. Obviamente. A partir de esta serie, la gente, los nipones empezaron como a volverse más locos. Al punto, bueno, de que terminaron en el 2002 organizando un mundial. La Copa de la Vida. Con Ricky Martin dando el puntapié inicial. Así que vamos a contarles un poco la historia, que la serie en realidad se llama Captain Tsubasa. Ah, bueno. Porque Captain... Ah, bueno. Un saludo al cool. A Giannina también, que nos escucha siempre. Oh, Giannina, qué feo que es Giannina. Bueno, pues tampoco Dalma es una cosa. Bueno, Captain Tsubasa. Hola, ¿qué tal? Tal Tsubasa, porque era el nombre original de Oliver Atom, que se llamaba Tsubasa. Mirá qué loco. Es una serie de fútbol que trata la vida de un chico, como dijimos recién, Oliver Atom, y su sueño es conquistar la Copa Mundial de Fútbol. La quiere conquistar. Tiene una pelota en la cabeza. Tal cual. Oliver desea ser el mejor jugador del mundo y es entrenado por Roberto Cedinho. Roberto Cedinho, que tenía que ser brasileño. Es brasileño. Es un jugador brasileño que tuvo un accidente y por lo cual no puede volver a jugar. El de Paralamas. Así que Cedinho, digamos, como que como no pudo volver a jugar, canaliza en Oliver y lo hace como su entrenador, es el tutor, digamos. Yo quiero canalizar en Oliver. Te puedo presentar un brasilero si querés. Una pregunta, ¿puede ser que hayan estado inspirados los cebollitas subcampeón en los supercampeones? No, están inspirados en los verdaderos cebollitas de Maradona. Ya vamos en a los cebollitas de... Ah, de es verdad. Es una verdad. Rewind de Maradona de cuando jugaba bien. Cuando no era de té todavía. Por favor, ¿podemos hacer una pregunta, una consigna anexa de qué opina de Maradona dirigiendo la selección? Puté libre, free. Adelante. Antena91.com.ar. Oliver conoce entonces a su primer rival que se llamó Benji Price, un portero. El portero. Yo te voy a dramatizar una situación que solía acontecer en Supercampeones. La cuestión era así. El chabón iba con la pelota... Obviamente todo se movía con luces. Sí. Corrías 10 kilómetros. Corría, claro. Hacían una super vuelta en el aire. Eran acróbatas. Exacto. Eran cinco ruedas en potencia. ¿Y qué pasaba? Pateaban, ibas viendo cómo la pelota estaba por entrar al arco. Sí. Entraba, golpeaba la red. Atravesaba la red. Hacían un pip. Y terminaba el partido. Y de repente, no. Pip. Pasaban un segundo eterno y hacían... Yo me acuerdo que la pelota cuando la pateaban se ovalaba. Es verdad. Perdía la calidad redondeada. Se hacía una guinda la pelota. Se hacía como pelota de rugby. Sí, atravesaba las redes y en ocasiones hasta se llevaba por delante al arquero y lo metía. Lo metía adentro, cruzando la línea de gol. Tal cual, sí. Tal cual. Eso era fenomenal. ¿Entendés? Vos después de eso mirabas un partido de River Boca y decías, no. Tiene sentido, ¿entendés? Claro. Ni pies ni cabeza. Bueno, volviendo a la historia, dale. Nos vamos con anécdotas varias nosotros. Bueno, después se hace amigo de Benji Price y de Tom Misaki. Ahí le quedó como una mezcla, ¿viste? Tom sería como un europeo, claro. Y Misaki le quedó rezagado del japonés, ¿viste? Un personaje muy popular en la serie que hasta incluso tuvo su propia historieta. Mira qué loco. Mirá, Tom Misaki. Va al campeonato nacional donde se enfrenta a muchos rivales como Armand, Steve. Steve era el malo. El malo. Sí, me acuerdo. Y otros que terminarán siendo sus compañeros de equipo cuando ya jueguen como la selección de Japón. La cual también tiene que luchar contra los mejores equipos del mundo como Alemania, Francia y Argentina. La selección de Japón es una de las mejores. Claro. Ahí, ¿viste? Después van al mundial y pierden en el eliminatorio. La cosa es que, bueno, más tarde apareció la secuela de la serie llamada Captain Tsubasa Shei, o sea, J, donde se muestra la trayectoria de Oliver con el club brasileño Sao Paulo y el Mundial Juvenil Sub-19 en Japón. Y ya en el año 2002, con Corea y Japón como organizadores del Mundial, aparece otra continuación de la serie. Mirá qué loco. Llamado Captain Tsubasa Road to 2002, y donde Oliver ficha para, escuchate esta, ficha para el Barcelona y Hyuga para la Juventus. Steve Hyuga para la Juventus. No, te entendí. Ficha para el Barcelona y juega en la Juventus. Había que algo. No, uno para cada cosa. Es que fíjate cómo se metían así en las grandes ligas, ¿viste? Cuando en realidad no hay un japonés que juegue bien a la pelota. Pero bueno, vamos. Nikita Nippone. Hay una banda que se llama así. Es muy pronto. Un saludo a Takahara también, que jugaba en Boca. Vamos a escuchar entonces la canción de Captain Tsubasa de esta última versión. ¿Cuál? Captain Tsubasa. Esta última versión, la versión del Mundial de Corea-Japón. Que se llama Dragon Screamer. Chan. Coldplay. El espacio para que hable el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al Fondo Hay Lugar. Porque el amor es más fuerte. We'll be right back. Dolores de Montes de Oca nos escribió una carta en donde nos cuenta su historia de amor con Matías. Dolores Ololi, como le dicen sus amigos, estudiaba en la Universidad de La Plata la carrera de Ciencia y Técnica del Papel Maché. Con el paso de los cuatrimestres, Matías y Loli se fueron haciendo muy amigos. Hasta que en una clase de topología, con los dedos pegados con plasticola y papel higiénico, se dieron su primer beso. La cartapesta fue testigo de su amor, mientras el profesor Miggins miraba para otro lado. El tiempo pasó. Pasó el Zeppelin de la Serenísima. Pasó la caja vengadora. Pasó la mancha que mancha. La mancha de Rolando y el Simón. Hoy ellos tienen su propio programa de cable, en donde enseñan a usar la técnica del papel maché. Pero también tienen tres hijos, que son y serán los soles que iluminan sus vidas. Catalina dijo que me amaba y para mí fue suficiente. Con alfileres y con tinta china nos tatuamos para siempre. Y el amor sobre la hierba hizo mágica la siesta. Con papel de cigarrillo fabricamos dos anillos. Robamos flores en la galería mientras tú loca reías. Y caímos en el sueño tan difícil de alcanzar. Me decías, podrás mirar el horizonte y ver el sol cuando se esconde. Nos besamos sobre un puente y aprendimos a Coldplay. El rinconcito sentimental de Al Fondo y Lugar. Porque el amor es más fuerte. Pato de Montserrat nos escribió una carta a casilla postal del juego de la vaca número 6969 para contarnos su problema. Pato y Tita llevan 2 años de pareja, pero desde hace unos meses hay algo entre ellos que no funciona. Todo parece indicar que Tita se hizo tortita. Pato se siente culpable, pero porque la tiene chiquita y piensa que quizás por eso ella sea tortillera. Pato no quiere perder a Tita ni a su Rodesia y no sabe qué carajeta hacer. Mira, amigo de Momento Coldplay, si Tita estuvo 2 años con vos, no creo que te deje porque la tenés chiquita. No te aflijas, siempre hay un roto para un descosido. Pato, deja de quejarte de la torta de tu novia y aprovecha a hacer un buen trío. Pato Pochoclero, Pato Fontanet, Pato la Naranja, Deja volar tu imaginación y nunca olvides que para el amor no hay barreras en esta cama de rosas. Another day is gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go? Quiero vale 4. Sol, recordale a toda nuestra selecta audiencia. Muy selecta. ¿Cómo pueden hacer para comunicarse con nosotros? Nos tienen que llamar para contarnos cuál fue el peor moco, la peor metida de pata que se mandaron con la pareja de sus amigos. ¿No? Dije bien, me estoy confundida. Bien, el peor moco que se mandaron con la pareja de su amigo en el 4392-1913, en el 156-0592-427, en su defecto se conectan ya al fondoairuar@hotmail.com y nos cuentan vivo directo. Yo voy a contar una. A ver. Por ejemplo, yo estaba una vez en mi casa, habían venido unos compañeros de la UNCI. ¿Sí? Y había venido un pibe con su novia. Y la novia tenía un apellido que terminaba en Eto. Gascón. Un apellido que terminaba en Eto. Sí. Y yo dije, no sé, ponle que sea fino quieto como el hospital. Y sí. Yo dije, agachate que te la meto adelante adelante del novio. No, pero hay apellidos que no se pueden. Los que terminan en no. Claro. Con la mano, ¿viste? Y sí. Lo tenés que decir. Y sí, o sea, hay corriendo que... a riesgo de lo que sea. Queden, ¿viste? Igual es chiste, tampoco es tan grave. Claro, pasa que un comentario así, bueno, al pibe no le gustó, pero bueno, estaban en mi casa, así que no. No, yo la verdad en este momento no recuerdo si una chica demasiado decente y pulcra y casta. Claro, pasa que vos tenés muchos amigos solteros. Tengo una amiga en este momento que está en el estudio encapuchada porque tiene frío, se le erizaron los pezones. Es la señora Pitonisa. Rosa, contale a la gente que la pitonisa se niega a aparecer en cámara. No, ha crecido demasiado. Ella tiene una clientela específica que tienen que cuidar. No puede dar a conocer. Es verdad, aparte estoy guardando mi imagen porque voy a participar del último video de Sergio Denis. Ajá, claro. Tiene contrato de exclusividad, digamos. Obviamente, yo no puedo. Como Karina Gilinecto mostraba la cola antes, yo no muestro mis pezones. Ay, que tienen tan lindos pezones. Sí, pero bueno, los voy a mostrar en el nuevo video de Sergio Denis. Inédito, ¿cómo se llama el video? Profetízame. Le dimos la canción. Aprovechamos para mandar un saludo al recién casado Damián Profeta. Cálido abrazo. Chan, chan, chan, chan. No, ya pasó, piso. Sí, bueno, sí. No importa, ya está. Cante la marcha del divorcio, por las dudas. ¿No hay una marcha del divorcio? Somos los piratas, pero no es del divorcio. No, no es de divorcio. Es de pirata. Claro. Esa es causal de divorcio. Bucanera es esa. Hablando de causales. Sí. El horóscopo, pito. El horóscopo, voy a mis pruebas, me remito. Aries, la ebriedad le acarrea malestares. Confunde a su tía Coca con su novia. Su tía contenta igual. Ah, qué feo igual eso. Sí, ¿no? Ustedes se dan cuenta la mañana siguiente. Sí, yo tengo. Yo, el productor de acá del programa se anda dando besos con su tía. ¡Ah! Dios mío. Qué fea actitud. Es sí. Verdad, qué manera de. Un saludo a Belén que nos escucha sí, siempre. Sí, cetáceos. Prosiga. Tauro, los taurinos vivirán una semana de sensualidad extrema. Todos los taxistas le dirán guarangadas. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo era! Lástima que no sos de Tauro, mira. Ay, una lástima. Géminis. Géminis pasa por un desborde hormonal por haber confundido los esteroides con estrógenos. Por favor. Aléjese de las películas melosas. Eso es un caso de la vida real. A ver, Pito. ¿A qué llamamos película melosa? Película melosa, una película de... Porno. No, melosa. No. Melosa es una película de Sandra Top Gun. Top Gun, por ejemplo, es melosa. Esa es melosa. Top, Ghost, la sombra del amor. Esa sí, la de los viejos. La de los viejos que se hacen jóvenes. Goku. No. Goku. ¿Cómo se llamaba? Goku. Sí. Cualquiera de Palito Ortega también. No. Aparte de esas da vómitos, o sea, no. ¿Palito Ortega? Me encantan las películas viejas, no las de Palito, sí las de... Milagro en la calle 13. Las de Olmedo y Porcel. Ay, Dios, esa también es malosa. Las de la mesa redonda. Un cariño abrazo a la gente de Clarín. Era la cama redonda, querido. Los caballeros de la cama redonda. Acá, alto pirata, Bueno. Bueno, Cáncer, cuenta con las alas del mar si no encuentra un ser humano que la saque a bailar. Qué cosa la vida. Cambien el aceite a su paraguas volador. ¿A las aceitunas, no? No, al paraguas volador solamente. Está bien. Leo. Me va a morir un cáncer de próstata. Está bien. Leo. Sí. Signo de fuego, fogoso. Sí, fogoso. Acá, mire. Conoce un chico Ojo. Que imitaba a Sandro cantando Dame Fuego también. Ay, no recuerdo. Sí, no, pero después del polvazo también y de... Desaparece y se hace humo. Oh, como todo fuego. Como todos los como hombres. La chica de humo del señor No, por favor, no me traigan a colación, por favor. Yo tengo una demanda. ¿Se lo coló? ¿Qué dijo? Tiene una demanda con el Teto Medina. Exacto. ¿Por qué? Porque me robó el tema. La hoja, por favor. Deje, es radio deje eso. Ese planeta a un costado. Adelante, siga, por favor. Virgo. Recordando, Bambrú, te vas a la guerra. Opa. En medio bachas. Ay. Sí, Libra. El tiempo pasa y usted no consigue pareja estable. Mientras tanto, siga volteando muñecos que le hace muy bien. ¿Por qué no soy de otros signos? ¿Me puedo explicar? Escorpio, no discrimine. Conviértase en un bichero. Las gorditas y feas lo agradecerán. Ay, qué triste mi vida. Sagitario, signo de diciembre. Ganas de verano. Verano 28. Signo fresco. Besos cálidos a todos los sagitarianos. Capricornio. Sí. Canta bien y va un reality. Pero termina un reality de payasos y termina ganando, porque es un payaso. Un cálido abrazo también a Maximiliano Guerra y su cara de ortiva que pone cada vez. ¿Cómo me caliento? Cada vez que ¿cómo pone esa me caliento? Yo no te puedo explicar. Pito, ¿cómo me caliento cuando le agarra la mano a Caterina? Y yo pienso que se la va a llevar a otro lado, pero sí. Si la llevo al botón. Es que tú sabes el mito de los bailarines, que los bailarines siempre como que la tienen. Mire, así, si identificamos a Manuel de Mambrú. Sí. Que era el negro. Ajá. Que. Se suponía la tenía de metro y medio. Eran las rastas, querida. Las rastas eran los que los tenía de metro y negro, de metro y medio. No. Bueno, ¿y por qué no vamos a pensar? Lo que pasa es que como los bailarines se ponen, andan en calzones, viste que usan esos calzones para bailar, entonces se pone la media adentro. Protectores, no calzones. Esas bueno, calzones cosas, también. Sí, no sé, vos tendrás horas Colón encima. Yo pero, no. Yo sí, en mi colegio, un colegio de señoritas, un liceo. Pito. ¿Qué? El liceo sí. Subiela también, un cálido abrazo. Ay, liceo. Acuario, signo de aire. Sí. De aire. Desde la pitonisa estaba tragando justo. Un soplido de ¿qué aire? Okay. Pito, ¿qué pasa, Pito? No, me están interrumpiendo demasiado. Es el tema de la cámara, ¿verdad? El tema de la cámara, un cálido abrazo. Sí, un cálido abrazo a todos los que no están escuchando, se están viendo a mí, ¿no? Porque... Cuidado con los planetas, Pito, dele. Está bien. Acuario, signo de aire. Un soplido de aire fresco. Y medio fresquete, así que abríguese, Acuario. Si no viene el pingüino de la propaganda y cachetea. Sí. De unas conocidas famosísimas pastillas sí. Que empiezan con HA y termina con LLS. Sí, y que okay. Es parecido al superhéroe que se pone verde y grandote. Ok. Nada, qué boludo. Termino, por favor. Adelante, siga, métale que ya llegan los Arctic Monkeys. Piscis, signo medio pescado, medio pececito. Guarda con los pescaditos en la cerveza, Piscis. Ya terminé con mi horóscopo. No se lo entendí una goma. Termino con el horóscopo. Tengo que tener cuidado con los pececitos de la cerveza, dijo. ¿Eh? Ah, de la cerveza, dijo. Pasa que tú no me entiendes. No, tú no me entiendes. Tiene que sacarse el tubérculo de la boca. Ay, ya. No, yo pensé que tenía otra cosa. También. Pito, escúcheme. Me pidieron especialmente que le mande saludos a Natalia Palmeiro. Ah. A Federico Vila. Ok. A Lola Pisano. Anote, anote que se va a perder si no. A todos caricias en los pezones necesito. Ok, caricias en los pezones. Sí. Para todo el equipo de Sobre la Hora. Todo el equipo de Sobre la Hora, unas caricias en los pezones izquierdos. Y un cálido abrazo para todos. Ay, Pito, estás así como acongojada hoy. Sí, no, sí, estoy, sí. Estoy caperucita, en realidad. Caperucita como negra. Es que he mostrado mi cuerpo durante tanto tiempo. Así que... Pero usted todavía tiene... ¿Usted le da todavía para seguir pelando? Obvio, Pito, que sí, pero aproveche. Voy a pelar en el... En el video de Sergio Denis. En el video de Sergio Denis, perfecto. Muy pronto, veremos. Exclusivo. Muy pronto. Sí, obviamente. Exclusivo, multimedia Antena 91. Ok, bien. ¿Hay algo más que quieras saber? No. ¿Números de la suerte tiene, Pito? ¿Del 3? Sí. El barro podrido. El barro podrido. Sí. Cara de barro. Sí, cara de barro podrido. Oh, hace muy bien para el cutis. El barro cutina, sí. Claro, también. Ese es otro. Cálido abrazo también a cara de barro. Cálido que abrazo. Escucha siempre. Bien. Bueno, aún tenemos que hacer algún servicio de numerología. Es verdad. Después lo hablamos, Pito. Sí, no se va a problema. Listo. ¿Con qué seguimos? Seguimos con el site. Vamos a meterle porque ya están los monitos del Ártico. Metámosle todo, todo, todo, todo. Los monitos del Ártico me están pinchando acá. Vamos, abajo. Vamos, dale. Un sitio para retocar fotos online, pero no para retocar, digamos, como de subir brillo, bajar contraste y esas peleladas que detalles hace uno. Detalles de la foto. En cualquier peleladas. Lado. Claro. Sino para hacer cosas locas, funny things. Crazy ideas. Podemos, por ejemplo, hay una amplia gama de lentes. Nosotros podemos agregarle lentes a la foto de la persona. Podemos teñirle el pelo. Podemos agregarle senos. Podemos hacer un... ¡Ay, cuántas querían eso! Ay, no. Lástima que solamente a la foto. No, sí, la no foto. Se traspasa la no vida real. Entonces, un sitio... ¿Qué te pasa? La que te traspasa. Ahí vamos. Un sitio muy fácil, muy intuitivo, y nada de... O sea, con interfaces didácticas. Tal cual. Gracias. Tal cual. No lo podía haber explicado mejor. Muy fácil, entonces no se necesita loguearse, no se necesita poner nombre de usuario ni ninguna otra cosa. ¿Sí? Anote, señora, que también es muy fácil, pero ver, no se confunda. Piki con como las Piki. Piki. Sí, como nada. Piki, como con Piki. K. Piki. Piki con K y con las dos veces con I latina. Sí. Pimp. Como ¡ping! El tema de 50 Cent. ¡Ah, oh, qué gloria 50 Cent! Punto ¿cómo com. Le entro? Otra vez, vamos. www.pikipimp.com, todo junto, sin guión bajo, sin guión medio, sin buenísimo. Nada. Buenísimo. Y todas las veces con I latina. pikipimp.com y... ¡punto es... com! ¡Punto com! Sí, sí, sí. No es punto com. Chiqui chiqui pam, chiqui pim pim pam panam. Bueno, para deshacernos un poco de esa música que están cantando, vamos a ir un poco de indie rock. Ay, ah, muy bueno, lo que va a venir, esto es Arctic Monkeys haciendo Teddy Picker. Thank you. El sábado se pone bueno. En el aire, al fondo, al lugar. El programa que te da espacio. Y te hace pasar un buen rato. Esto es Al Fondo, al Lugar. Esto es tu programa. Esa cara. Estoy oliendo a Robbie Williams. Lo huelo. No puedes entender. La impronta boy con band. Con un dejo de olor a bello púbico de... De cuando Robbie era... De ¿cómo se llama? De la granata. Ah, sí, un cálido abrazo a la granata también. Todo verso. Una amiga. Creo que es una de las primeras veces que estamos poniendo un tema medio lento en Al Fondo del Lugar. Que no sea momento Coldplay. Estamos medio cachondeando, pero porque... ¡Cachondeando! Llega el momento de la sección especial. Vos ya habías hecho Mambrú, ahora yo les voy a hablar de una banda muy famosa en la década de los 90 que se llamó Take That. ¡Toma esta! Claro. O aquella, no sé, That es aquella, ¿no? No importa, son excepciones del inglés. Sí, tomá de acá. Sí. Hacían el gestito de los de Caperucita. Duro, así duro. Llevaba la bailaba reggaetón. Mira. Tomá, decía, a reggaetón. Teidad, por una ley extraña del mercado que no se explica cómo, viste que generalmente, por ejemplo, de NSYNC sale, ¿sí?, Justin Timberlake, que es el más conocido, el más famoso. Y de Teidad salió Robbie Williams, que no era el que cantaba. Es verdad. Era uno de los de atrás. Es verdad. Sin embargo... Mira vos, uh-huh. ¿Te va bien? Tarifó. ¿Te va bien? ¿Sos claro, un... era como el AJ, como el Howie, claro, de los Backstreet Boys, bueno. Tal cual. Y, por ejemplo, Jordan Knight, que cantaba en New Kids on the Block, claro, no le fue para nada. Los chicos del bloque, tuvo de acuerdo. Volver al bloque, tal cual. Claro. Pero bueno, vamos a hablar entonces de... Vecinos de Jenny, de J-Lo. Sí, de Jenny. Un cálido abrazo. Cálido abrazo a Jenny y a J-Lo también. Volvamos. Take That. Entonces, sí, es un grupo británico original de Manchester, donde son grandes bandas, grandes. Y jugadores de fútbol también. Y jugadores de fútbol. Un cálido abrazo a Victoria Beckham también. Bueno, la cosa es que surgió en Manchester en 1990, compuesta por Gary Barlow, Mark Owen, Jason Orange, Howard Donald. ¿Naranja? Nada que ver con el marido de Verónica Vieira. Y obviamente Robbie Williams, que es el único más o menos sobreviviente. Los otros también sacaron temas, pero fueron ni siquiera One Hit Wonder. Fueron One Hit y no fueron One Hit, no fueron maravillosos. La cosa es que, bueno, Robbie Williams dejó la formación en julio del 95 y precipitó la desaparición de la banda el 13 de febrero de 1996. Ahí ese día. Fue todo culpa de Robbie. Tal cual. 13 de febrero. El mismo que después se levantó de sus... Ultratumba. De su ave fénix con la fortuna, ¿no? Sí, igualmente Robbie Williams iba camino al tacho. Pero finalmente sacó el tema Angel, y digamos, sí, como que pudo volver, digamos, bien, a reincorporarse. En fin, estamos entonces hablando de Take That, sí, que generó un importante movimiento en Gran Bretaña y en toda Europa, en realidad, alrededor de los 90. Tras 10 años de la separación, donde todos los miembros habían encarado un proyecto en solitario, el manager de Mark Owen recibió una oferta de un promotor para hacer una gira nostálgica para el recuerdo de sus fans, y tal fue la demanda de las entradas que se agotaron en menos de 3 horas. La cosa es que, bueno, los 4 miembros actuales de la banda le ofrecieron también a Robbie Williams que se uniera a la gira, pero como Robbie Williams ya era un cantante consolidado, les dijo... Consolidada seguro. Les dijo, no. ¿Viste? Take That. Igualmente, no. Mirá qué buenos que son y qué formales que son los ingleses, que sus ex compañeros de Take That los tuvieron presente en forma de holograma, proyectado cuando estuvieron en el tour. Así que te quería vender. Viene Robbie Williams y le había dicho que no, y el holograma, es claro, mentira. Estafaron a todo el público, devuelven la plata ahora. La cosa es que después del reconocimiento del público y de la crítica, y vista la gran acogida que tuvo la ¿qué? Gira. La gran acogida que tuvo la gira del regreso, el 9 de ¿sí? mayo de 2006, Take That anunció que grabaría un nuevo disco después de finalizar su gira. Así, en noviembre de 2006 salió a la venta Beautiful World, álbum que superó, escucha, incluso en ventas a sus álbumes anteriores. O sea, a pesar que habían sido súper famosos en los 90, volvieron después de 15 años, sí, sacaron un álbum y fue más exitoso que cualquiera de los anteriores. Mirá. Que mira toda la... En el momento. La expectativa que estaban generando. Uh-huh. Además, el DVD de la gira fue número uno en varios países europeos y el éxito siguió. Y el 1 de diciembre de 2008 sacaron a la venta el último álbum hasta la fecha, que se llamó The Circus. Escucha. Como el de Britney. Justamente a eso venía lo que te iba a contar. A ver. Como curiosidad, fue puesto a la venta el mismo día que salió el álbum de Britney Spears, también llamado Circus. Entonces, mira, todo es una cosa del destino, ¿eh? La pito te diría, mira. Generaron como si esto fuera, no es casualidad. Generaron una especie de debate en Europa a ver si realmente querían opacar a Britney Spears. Pero bueno, lo cierto es que ni Britney ni nadie se hizo cargo, así que bueno, todo quedó ahí. ¿Qué te parece? Todo quedó en la mismísima nada. Tal cual. Vamos a escuchar ahora lo que cantaban los niñatos estos. En ¿los de Tomá esta? En la década del 90. Vamos a escuchar un tema que se llama Relight My Fire, que sería como Reencendé Mi Fuego. Va. Mensajes que fueron llegando al 439-2193 o al 156-059-247 o al fondo de igual@mail.com, como por ejemplo Mauricio. Sí, vamos a comentar la consigna primero. Ah, es verdad. La consigna que era cuál, Sol. La no peor, sabemos la consigna. La peor metida de pata que te mandaste con la pareja de un amigo y o amiga. Y o amiga. Como por ejemplo, Pablo de Quilmes, que nos cuenta. Me comí a la mujer de... Me comí a la mejor amiga de mi novia. Me arrepentiría si no estuviera tan buena. Cálidos abrazos. Le dije Carla a la novia de un amigo. No hubiera sido tanto lío si no fuera porque Carla era la ex novia de ese amigo. Ah, la llamó a la actual como la ex. Y bueno, son cosas que pasan. Joaquín de Montegrande, se enfiestó con las novias de sus mejores amigos y se quedó solo. Barna con gusto lo pica. Claro. Melissa de Quilmes se transó a todos sus amigos y cuando se puso de novia con uno, todos los demás le dijeron al flaco que era una trola. Hazte la fama y eso te dormí. Hasta cuál. Una vez, un amigo que le faltaba un brazo, le dije, vení, Miguel, dame una mano. Me agarré un frío cuando me di cuenta. Besos, Pitu de Villa Ortúzar. Un saludo a Pitu de Villa Ortúzar. Pero eso no es una metida de pata con la pareja. Bueno, Pitu, importa, Pitu, las pilas, Pitu. No importa, lo leemos igual. Bueno, ya casi sobre el final del programa, el momento del relax sábado nocturno. Go do it when you wanna go to it. Mira, la música nos echa. Muy bien, tenemos un trago que se llama Samantha, que consiste en, dividimos el vaso como siempre en partes, tenemos 3 partes de vodka, 2 partes de licor de banana o bananini bananón, 4 partes de piña colada, que no es la piña en la licuadora, acuérdese, granadina, una parte, de vuelta, 3 de vodka, 2 de licor de banana, 4 de piña colada y 1 de granadina. Muy Bravo, bien. Samantha. Y tengo que. Porque me tiran los mensajes. Mensaje de último momento. Se nos va el programa, pero quieren mensajes. Soy gay y le saqué el novio a un amigo y nunca más me habló. Dice Emma de no sé dónde. No sé si es Emma hombre o Emma mujer porque tiene doble M. Así que pues Emanuel o Emma. Emma, bello Yortoli. Un también, cálido abrazo. Un cálido abrazo a ella. Bueno, se nos fue el programa. Se nos fue de las manos. Así como. Así se nos fue. Recuerden que pueden entrar al fondohaylugar.blogspot.com. Sí, a los que nos están mirando por la cámara, los saludamos. Vivo directo. Se queden en compañía de qué. Sol. ¡De Vida Láctea! Nos estamos reencontrando nosotros el próximo sábado a las 9 de la noche. En esto que hemos dado a llamar al fondo del lugar. Siempre estamos.